Un módulo comercial ambulante es un espacio público comercial alternativo diseñado bajo políticas de inclusión ciudadana y sostenibilidad ambiental. A través de este mecanismo, Luis Ángel Zuleta, vendedor informal de perecederos, pretende dejar la calle y empezar una nueva etapa en su vida laboral en la ciudad de Armenia. Siempre he estado en la calle trabajando, pero cuando nos presentaron esta propuesta, yo vi la oportunidad de tener un espacio mejor para trabajar. Una de las problemáticas que aqueja a la ciudad Milagro es la ocupación del espacio público por vendedores informales. Es así como, atendiendo un llamado de la Alcaldía de Armenia, el SENA presentó la propuesta de crear módulos comerciales ambulantes en la ciudad. Olga Lucía Quintero Ocampo, subdirectora del Centro para el Desarrollo Tecnológico de la Construcción y la Industria. Y diseñamos y le propusimos a la Alcaldía unos módulos ambulantes que tuvieran componente alto de diseño, donde fuera un sitio muy digno, donde los vendedores ambulantes se sintieran reconocidos como personas, como seres humanos importantes y como unas personas también que están prestando un servicio. Esta solución, que para la administración era momentánea, mientras se adecúa el centro comercial donde estarán de manera definitiva los vendedores ambulantes, para el SENA iba más allá. Que le quedara a la ciudad de Armenia unos módulos como se tienen en otros países, como se tienen en Europa, que se convierten en unos módulos ambulantes para llevar a diferentes zonas de la ciudad y se generen unos mercados estacionarios por momentos. Y pensábamos que esta era también una manera de seguir generando empleo con estos módulos, pero de una manera ordenada, organizada. En todo este proceso, la formación SENA ha sido fundamental. Además, es este proyecto una gran oportunidad para que ellos tengan otras opciones de generar ingresos para sus familias, logrando competencias en el área de construcción. Entonces, hemos trabajado construcción básica, estucos, pinturas, una cantidad de formación complementaria que le ha permitido a 89 de estos vendedores también hoy tener competencias adicionales que seguramente les darán la oportunidad de poder ver otras posibilidades de empleabilidad además de la que hoy tienen. Desde la Regional Quindío, informó Jenny Andrea Giraldo Cárdenas.